somos vencedores y estamos bendecidos. Mensaje positivo tú vas a escuchar. Es por eso que la gente comienza a gozar. Con la mano arriba Dios se va a manifestar. Juntos su nombre vamos a proclamar. Porque a veces nos critican, pero estamos gozando. El Señor Jesús nos está respaldando. Claro, es el mensaje que tú estás escuchando. Arrebata la bendición y sigue prosperando. Así que bajo la unción, qué bendición. Se encendió la llama de mi corazón. No es emoción, es convicción. Suenan los ministros en reggaetón. Bajo la unción, qué bendición. Se encendió la llama de mi corazón. No es emoción, es convicción. Suenan los ministros en reggaetón. Encuentro mis sueños y eres mi ilusión. Quiero darte a ti mi mejor canción. La que día tras día nace en mi corazón, acompañado de esta letra y la percusión. Porque eres mi sustento, por eso me siento contento. Neptune, dale ritmo lento, que esto va creciendo, le pongo sentimiento. Restauran corazones en este momento. Qué bendición sentir tu unción, pues tu presencia es la que llena este corazón. Con convicción, presta atención, pues estoy seguro que para Cristo yo me gano esta nación. Bajo la unción, qué bendición. Siendo la llama de mi corazón. No es emoción, es convicción. Suenan los ministros en reggaetón. Bajo la unción, qué bendición. Siendo la llama de mi corazón. No es emoción, es convicción. Suenan los ministros en reggaetón. Hey, venimos entrando, marcando la diferencia. Pues nos caracteriza predicar con excelencia. Como un fuego que no quema, pero enciende. Es ese mismo directo que del cielo desciende. Aprovecha este mensaje que te traigo, palabra en rema. La que toca tu corazón y se cuela entre tus venas. Por Jesús se cancela todo en el tema. Bajo la unción, qué bendición. Se encendió la llama de mi corazón. No es emoción, es convicción. Suenan los ministros en reggaetón. Bajo la unción, qué bendición. Se encendió la llama de mi corazón. No es emoción, es convicción. Suenan los ministros en reggaetón. Bajo la qué bendición, se encendió la llama de mi corazón. No es emoción, es convicción. Suenan los ministros en reggaetón. Bajo la unción, qué bendición. Se encendió la llama de mi corazón. No es emoción, es convicción. Suenan los ministros en reggaetón. Porque con unción de Cristo hemos aprendido a agradecer al Maestro. GP for Jesus, Sammy, Neptune, ja. DJ Salomón, esto es Agradeciendo al Maestro.